escuchando FM La Caterva 97.3. Sí, me gustas tú. ¿Qué te voy a decir? No bajar los brazos, seguir adelante. ¿Y tú? Despertemos. ¿Y tú? Despertemos humanidad. ¿Y tú? Esos políticos que arriba ¿y tú? Han convertido la política en una mercancía. Me gustas tú. Hola, hola, ¿cómo se escucha? Me gustas tú. ¿Y tú? ¿Y tú? ¿Y solamente tú? Me gustas tú. Me gustas. De lunes a jueves. Me gustas. De 9 a 10 de la mañana. Me gustas. O me gustas tú. Me gustas. Me gustas tú. Me gustas. Estamos haciendo Me gustas tú. Me gustas tú. No todo lo que es oro brilla. Remedio chino e infalible. Sí, me gustas tú. Tres pares de medias a 50 pesos. Caca de perro aplastada por una zapatilla Adidas, el pie izquierdo. Sí, le quedó la marca de la marca. Un tenedor de plástico negro con los dientes rotos al costado del cordón. Desde que me dejaste la ventanita del amor se me cerró, canta el vendedor de chipas. Tren con destino a Estación Retiro, el mismo circula con 20 minutos de demora, dice una voz por la propaladora. Puteadas por lo bajo, se vacía el andén. Pasos cansados que suben por la escalera provisoria del andén provisorio permanente. Llegaremos 7 minutos tarde a Retiro, pero la combinación con el bondi se estira un poco más porque el bondi, el próximo, pasa en 20. Algunos y algunas nos quedamos en el andén provisorio permanente y de mientras comienzan a llegar trabajadores y trabajadoras que toman el tren de las 6:46 y que no escucharon la advertencia por la propaladora. Viene el del sentido contrario. Lo miramos. Ensayamos algún tipo de fila donde ya por hábito nomás calculamos que estarán las puertas de los vagones. Los 7 minutos resultaron ser 4. Llega el tren que rebalsa de seres humanos al filo del estribo. Empujamos y empujados entramos igual a lo que dé como podemos porque hay que viajar. Las mujeres miran para todos lados. Un tipo apoya por detrás a una piba con la excusa ya naturalizada de que no hay lugar. La piba reacciona y le dice, correte viejo pajero. Amablemente el tipo es invitado a bajar a los golpes y a los insultos por un grupo de varones que se la dan con todo. No queremos abusadores en el tren. Nadie los quiere. No sé qué harán estos tipos que buscan como excusa el amontonamiento para satisfacer su perversidad, su autoridad naturalizada sobre el cuerpo de una mujer. Porque detrás de este tren viene otro. Y si no es en el tren, es en el bondi. Se pierde entre la gente y allá en la punta del andén provisorio permanente lo esperan los guardas. Puede ser que sigamos viajando de forma precaria, pero en el viaje de a dos y de a tres vamos hablando de estos tipos abusadores que vemos a diario en el transporte público. Dos pibas más se acercan a la piba y le preguntan si está bien. Se quedan las tres juntas. Ellas le ganan. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Me gustas. Venga, venga, buenos días, 9:04 de este miércoles de tira casi diaria del Me Gustas Tú, esta primera semana que arrancamos nuestra intención alternativa comunitaria y popular, nuestra realidad de comunicación alternativa comunitaria y popular, el chino en la operación técnica. Mi nombre es Pablo Barata y aquí adelante estamos enfrentados, pero mancomunados y mancomunadas con Antonella Álvarez. Hola, muy buen día. Un sol nos acompaña esta mañana, ¿no? Lejos de la lluvia de ayer. No sabemos cuánto va a durar el sol que nos acompaña, pero está un poco más ameno que el día de ayer, que fue complejo, ¿no? Creo que soy el único en Bermudas. Todavía me resisto a que siga pasando, que se termine el verano, digamos. ¿Cómo estás? Bien. Bien, a pesar de la situación que no es cotidiana, pero digamos sucede bastante seguido en el transporte público, en el tren o en el bondi. Hace el año pasado también fue invitado a bajar amablemente una persona que estaba literalmente, con la expresión, con la pija fuera en el bondi. Y a grito una señora que es lo que estaba haciendo el tipo. Bueno, el colectivero ni se inmutó y también un grupo de varones lo bajaron del colectivo. Estas cosas suceden bastante seguidos en el tren y nada, eso. Empezó a cambiar igual, ¿no? Sí. No pueden viajar tranquilos las pibas que en otras ocasiones capaz dudaban de reaccionar, ¿no? También en función de la indiferencia que muchas veces genera la reacción, cuando está buenísimo cuando alrededor hay gente que reacciona con vos, pero cuando de pronto alrededor hay gente que te deja sola, es muy complejo como reaccionar y increpar al otro. Pero me parece que parte del avance del feminismo está haciendo que estas situaciones sean cada vez menos toleradas, no solo por nosotras que las sufrimos con nuestro cuerpo, sino también por la sociedad en general, ¿no? Y ya estamos, digamos, todas y todos atentos en el transporte público a eso. O sea, eso se siente, se ve cuando entramos amontonados y las miradas giran para todos lados a los varones a ver qué estamos haciendo, porque eso se nota también. Había un texto muy bueno de Juan Solá que se llama Puta de Mierda o Boluda de Mierda o algo así, que habla de, después si lo encontramos se lo vamos a compartir a nuestros oyentes, que habla de esta sensación que tienen, ¿no? Habla un varón cis, ¿no? Pero que manifiesta que él no quiere ni apoyar a las pibas, ni violentarlas, ni gritarles algo por la calle, ni nada, como que se corre de ese lugar. Entonces es el chabón, la reacción del chabón cuando, por ejemplo, vos subís al bondi y te corres para, ¿no? Yo trato de no pasar, de que mi parte de atrás de mi cuerpo no pase por la parte de adentro de un chabón. Me doy vuelta y paso al revés, digo. Claro. Ese tipo de estrategias tenemos las mujeres. Y entonces el texto es el chabón diciendo, forra de mierda pensé cuando se corrió para que no la apoye. Forra de mierda pensé. Y después termina diciendo, bueno, aunque nosotros no seamos, somos parte de eso, ¿no? Sí, como, claro que sí. Me parece que nada, que estaba, me vino a la cabeza. También en ese sentido, aunque es una cuestión interna, mañana en la Caterva a las 8 de la noche también lo invitamos al Chino, habrá un encuentro de varones antipatriarcales, un taller de masculinidades. Hay dos personas escuchando, muy importante para nosotros, para nosotras, está Aldana Somoza escuchando del otro lado de una computadora, de un parlante en su trabajo nuevo, en una redacción, calculamos, imaginamos, le mandamos un beso enorme desde acá, y Hernán, mi compañero, escuchando el tercer día de programa, los primeros dos estuvo complicado, así que ahí está escuchando, que va a ser columnista también de este Me Gustas Tú. Y un saludo a Diego Mayo también, nuestro productor whatsappero, que prometió que un día a la semana va a venir, lo vamos a obligar la semana que viene a que cumpla con su promesa de venir un día a estar acá, a hacer lo que tiene que hacer básicamente, ¿no? Que es producir, como el chino que está operando y en este momento va a levantar un pote, va a hacer un clic y nos saca del aire. Hola, hola, ¿cómo se escucha? Hola, ¿qué tal? Hola, hola. Hola, ¿qué tal? En este vídeo te voy a explicar 7 estrategias para crecer en Instagram. Me gustas tú. Una vez sepas qué tipo de contenido y qué estilo. Por el Instagram yo la conocí. Ella me siguió y yo la seguí. En Instagram y Facebook estamos como FM La Caterva. La segunda estrategia, mención por mención. Hola, ¿qué tal? Hola, hola. En Instagram y Facebook. Hola, ¿qué tal? En Instagram y Facebook www. Estamos como FM La Caterva, FM La Caterva. Es contactar con otros instagramers de tu mismo nicho. www.acontinuacion.com.ar. Que vaya bien y nos vemos. La cuarta estrategia. No bajar los brazos, seguir adelante. La sexta estrategia. Seguir adelante, no bajar los brazos. Sí, me gustas tú. Hoy se desarrollará el tercer migrantazo. Mientras cebo mate, te leo el desarrollo de esta noticia. Contra la política xenófoba del gobierno de Mauricio Macri, la campaña nacional Migrar no es delito llevará adelante el tercer migrantazo en defensa de los derechos de los y las migrantes. A las 10 de la mañana, los y las migrantes se convocan en la Dirección Nacional de Migraciones, ubicada en Retiro, para denunciar la expulsión arbitraria de una migrante peruana residente en Argentina hace más de 15 años y exigir la derogación del decreto firmado por el gobernador de Chubut para prohibir el ingreso a la provincia y o expulsar a migrantes con antecedentes penales. Trabajadores de PedidosYa convocan a movilizarse contra los despidos. Hoy a las 11:30 de la mañana, los trabajadores y trabajadoras de PedidosYa se movilizarán a la Subsecretaría de Trabajo de la ciudad para exigir la reincorporación de los 450 despedidos. A fines de febrero, los directivos de la empresa de delivery despidieron sin causa y sin aviso a 450 empleados y desde entonces los trabajadores y trabajadoras tomaron pacíficamente las oficinas de la firma que la firma tiene en el barrio de Palermo. Se cumple un año del asesinato de Mariel Franco en Brasil. A dos días de cumplirse un año del crimen de la concejala y militante política brasilera, ayer detuvieron a dos policías sospechados de ser los autores del magnicidio. Los policías mantienen fuertes vínculos con el reciente presidente electo Jair Bolsonaro y su familia. Uno vive en el mismo barrio privado que Jair Bolsonaro, en Barra de Tijuca. El otro posteó fotos con el mandatario derechista. Cayó el consumo de los servicios públicos. El índice que mide la elevación del uso de gas, luz, recolección de residuos y el transporte da negativo desde octubre. En febrero cayó un 4,5% con respecto al año pasado. A partir de los tarifazos, una gran parte de la población viaja menos en transporte público, disminuyó el uso de la electricidad, la telefonía y se pasó a la garrafa por no poder pagar el servicio de gas. ¿80.000 alumnos menos en las escuelas privadas? La matrícula de los colegios primarios y secundarios de enseñanza privada de Capital y del conurbano sufrieron una merma del 8%, 82.311 alumnos al inicio del ciclo lectivo 2019, reveló un informe de la ONG Defendamos Buenos Aires. Según esa entidad, se trata de la mayor pérdida de alumnos para los institutos de gestión privada de ambas jurisdicciones en 10 años. Ahí vamos, a pedido de Diego Mayo se fue generando un concepto de musicalización en Me Gustas Tú cuando son las 9:13 de la mañana. La Delio Valdés, una cumbiecita para empezar todos los días de Me Gustas Tú, la cancioncita de la Delio Valdés. Cancioncita más, no me vas a decir que no. Una cancioncita más, no te voy a decir que no. Si bajaste para venir desde lo alto de ese cerro, si cruzaste para llegar los recuerdos de aquel amor, la noche no va a alcanzar, por eso canto esta canción. La noche no va a alcanzar, es lo eterno de la canción. Como un capullo guardarás un pedazo de eternidad al ladito del corazón latiendo para no olvidar. Una cancioncita más, no me vas a... dejaste todo al partir y ahora solo es una canción. Cántala por las mañanas, recuérdala como es. Canta con paz el latido para florecer, para florecer. Llévala siempre contigo, no la dejes apagar. Canta con paz el latido para iluminar, para iluminar, para iluminar, para iluminar. Por FM La Caterva 97.3 www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú, hasta las 10 de la mañana estamos haciendo. Me gustas tú, me gustas tú. No, no. Llamado a la solidaridad, si usted está escuchando por antena, por favor díganos si nos está escuchando. Básicamente, si está sintonizando la 97.3, porque nuestro productor Diego Mayo dice que no escucha la cortina, no escucha la canción, así que queremos sacarnos de la duda si es él que está sintonizando Radio Disney o sí. La Caterva. Dice Diego que las voces las escucha de 10. Bueno. Buscamos otras opiniones del aire de La Caterva. Inaugurando una sección en la cual básicamente no voy a participar porque de deportes no sé nada. Me alejé bastante hace muchos años del fuchibol. Pero para esto invitamos columnistas, ¿no? Para que hablen. Lo que no sabemos nosotros de nosotros. Tiene pinta... ¿Qué tal? Buenas tardes. Buen día. La gente... Buenas noches. Estoy acostumbrado al semillero deportivo. Con la columnista ayer, Martina, de Sur Capitalino, que después no dijimos que es Sur Capitalino. Nosotros suponemos que la gente sabe lo que es Sur Capitalino. Sí, es un periódico barrial de la Comuna 4, de Zona Sur. Nos pasó lo mismo. Arrancó y dijo buenas tardes. Hay un chip. Hay un acelere. ¿No? Yo me desperté, tomé un café, me vine volando y siento que son las 2 de la tarde. Estando de vacaciones hace tiempo, yo me despierto ya y buenas tardes. Hoy mañana ya es abril. Mi mamá me viene a despertar y yo digo buenas tardes. Claro. A las 9 de la mañana. pero está perfecto. Tiene pinta de un basquetbolista muy famoso usted. ¿Sí? Sí. James Harden se llama. Bueno. Luego le paso información porque dice que está fuera del deporte, pero está muy cerca. ¿Será la pinta, la altura y la billetera no? En la altura, sobre todo. Está más cerca de la billetera que de la altura. ¿Vos decís? Dos metros. Mira. Bueno. Bueno, vamos con fútbol femenino. Venga. Fútbol femenino, que el título es la AFA Progre. Profesionaliza el fútbol femenino. El Chiquitapia con el pañuelo verde ya está tramitando la profesionalización del fútbol femenino. Ojo, la AFA invertirá 24 millones de pesos, por supuesto, para profesionalizar los contratos de fútbol femenino. Escuche lo que dijo el Chiquitapia hace unos años. Escuchamos. Vine por la igualdad de género en el fútbol argentino. Apa, vino por todo. Vino por todo. Chiquitapia, el expresidente de Barraca Central. Todo esto, vamos a ser claros, es por tres razones. Primero, se puede saber que este año es el Mundial de Fútbol Femenino en Francia y la Argentina va a participar luego de 12 años. Primera iniciativa. Segunda, feminismo en Argentina. Arrasa con todo, se ve en cada marcha el 8 de marzo último y en cada marcha que participan las mujeres. Y hay un gremio, obviamente, de futbolistas argentinas en la que, si no sos feminista, no podés participar del gremio de futbolistas argentinas. Porque son las que luchan por la igualdad de género en el deporte, por supuesto. ¿Qué implica, Lean, que se profesionalice el fútbol femenino? O sea, ¿cómo es hasta ahora? Y hasta ahora, por supuesto, es amateur. No cobran un centavo las mujeres, obviamente en comparación al fútbol masculino, que no es un trabajo normal. Son millonarios los futbolistas. No todos, por supuesto, pero los de primera división por lo menos. ¿Y sabemos desde qué año está profesionalizado el fútbol masculino? Y en el principio, en los 30, en los 40, ya se profesionaliza el fútbol. Los clubes arrancan en 1900, 1901. Me pone cara... No, tremendo. Sí, tremendo. Son un montón de años, por supuesto. Pero bueno, Imagínense que en los 40... 100 años más tarde, ¿no? Recién arranca a votar la mujer. 1920, ponele. Cuando no podía votar la mujer, el fútbol masculino ya era profesional. Claro. Así, imagínense. Bien. Tremendo. Seguimos entonces. 24 millones decíamos, 2 millones mensuales. 24 millones al año a cada club. Y se va a profesionalizar un máximo de 11 futbolistas, que es el mínimo para empezar a jugar. O sea, lo máximo de mujeres por equipo que se profesionaliza es el mínimo que tiene que tener un equipo para jugar, uh-huh. básicamente. Mínimo 8 mujeres por equipo, máximo 11. Raro que sean máxima 11 mujeres las que sean profesionales, que son, si no, que, no tenés recambio. Que son las que se necesitan para jugar, exacto, uh-huh. no hay recambio. 16 planteles de la primera división entonces, no todos. O sea, ya empezamos haciendo las cosas mal. O sea, ya empezamos desigual. Ya empezó y dijo, me falta algo. También empezó y dijo, falta todavía para que sea igual. No, por supuesto que falta mucho, pero ya empezamos. Podría haber sido completo el plantel profesional, que se presente una lista, pero... Che, te profesionalizo, pero está ahí. Pero la arquera y las cuatro del fondo. Bien. A ver, habló... Eso hemos arrancado con el fútbol 5. Claro. ¿No? Perdón, nos generó mucha... Estamos como sí, con la sí. columna... A ver, este sábado, antes del partido de fútbol profesional masculino entre Boca y San Lorenzo, 3-0 ganó Boca, pero antes jugaron las chicas de Boca por primera vez en la historia en la Bombonera. Ganaron 5-0, ese no es el dato que jugaron por primera vez un partido profesional este último sábado en la mismísima Bombonera, justo antes del partido profesional masculino. O sea, tiene el mismo espacio que antes tenía la reserva, que jugaba antes. Exactamente, que jugaba antes, pero por lo menos no juega a las 10 de la mañana, 11. Es un avance que juegue antes. Y la gente de Boca, mientras iba a la cancha a ver, por supuesto, el equipo masculino, se topaba con las chicas. De casualidad las veía. Y de casualidad las veía. A ver, vamos, no quiero ser cipayo, pero hay que irnos al fútbol estadounidense, ajá. que son las campeonas del mundo. Vaya, verdad, juegan muy bien. Vaya si son las campeonas del mundo que... el último 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, denunciaron, ojo, a la Federación Estadounidense de Fútbol, reclamando igualdad de condiciones, igualdad de salario en el ámbito futbolístico. La capitana, Carly Lloyd, no sé si la tiene presente, no. Dijo, a la luz del éxito sin igual de nuestro equipo en el campo, es una vergüenza que tengamos que seguir luchando por un trato que refleje nuestros logros y nuestra contribución en este deporte. Yo creo que tiene razón. Campeona del mundo, Estados Unidos femenino, y el equipo masculino no entró ni al Mundial de Rusia. Y no pasaron nunca en la historia a cuarto de final de un Mundial, y las chicas ya son más de una vez campeonas del mundo. Así que dura la capitana entonces del equipo estadounidense de fútbol. ¿Y tampoco es profesional el fútbol femenino en Estados Unidos? El fútbol profesional sí. Pero tienen condiciones distintas. Sí. Ellas, si esas chicas vienen acá, evidentemente... Claro. Hagan un revuelo y echan al Chiquitapio, básicamente. Bueno, es un contexto distinto. Hay que fomentar. Es un contexto distinto. Las chicas juegan mucho al fútbol desde chiquitas, cosa que acá no pasa, más que los hombres de chicos. Allá los hombres por ahí juegan al béisbol, fútbol americano, básquet. Okay. Las chicas es más de fútbol. Por eso soccer. Del fútbol soccer, por eso es mucho más importante. Pero bueno, la capitana denunció oficialmente a la Federación Estadounidense y pegó muy fuerte allí. En el país del norte. Mire usted. Bien, se cierra la columna de fútbol femenino, pero tenemos mucho más relleno, por ejemplo, fútbol masculino. Ajá. ¿Te interesa el fútbol masculino? Verdad que me interesa. Nos interesa más el menos femenino. Que el fútbol femenino, sí, pero sí. Nos interesa. Antes de venir al fútbol local, escuche esto. Fanático, Liga Segunda División del fútbol inglés, un fanático del Birmingham golpeó a un jugador del Aston Villa. Entró a la cancha y le pegó. Así básicamente. Bueno. Recuerda no, yo le quiero recordar. No, a mí. No River, funciona. River se va al descenso en 2011 contra Belgrano y entran hinchas de River y empiezan a golpear a los jugadores. Ahí va. Pasa algo parecido. Tíreme para usted qué pasa con la condena. ¿Qué cree que le hicieron a ese hincha del Birmingham que golpearon a un jugador y de la entra más a la cancha por 2 años. No entra más a la cancha por 10 años y además 14 semanas de cárcel. ¿Y? Opa. Cuidado. 3 meses y medio de cárcel por entrar a la cancha y agredir a un jugador. Esto parece la justicia con Cristina. Ahí no está Chiquitapia. Ahí son más duros porque usted cree que se merece 14 semanas de prisión por... No sé, no tengo un parámetro de hincha. Nadie va a la cárcel por entrar a la cancha y agredir a un jugador. Nunca lo vi en la historia. No. Aunque hay jugadores que como juegan deberían ir a la cárcel. Sí, por supuesto. Y más como pegan en la también, cancha. También, sí. Bien. Hubo Champions League ayer. Liga de Campeones. Lo tiene Cristiano Ronaldo. Sí, lo tiene Cristiano Ronaldo. Sí. 2-0 la ida, perdía la Juventus hace una semana contra el Atlético Madrid, el Cholo Simeone, exfutbolista argentino. Ayer Cristiano Ronaldo hizo 3 goles para dar vuelta a la serie. 3-2 ganó la Juventus, está en cuarto de final. Hoy juega el Messi de Barcelona, iba a decir. El Barcelona de Messi a las 5 de la tarde frente al Lyon. La ida fue 0-0, así que la vuelta es en Cataluña. Y el Barcelona tiene todo para pasar a cuarto de final. Bien, ¿cuánto nos queda? ¿Nos queda? Y mira, nos queda. Te podemos hacer precio 5 minutos. ¿5 minutos? Ganó Boca en la Bombonera ayer. 3-0 frente a Deportes Tolima. Boca que no enamora como enamoró Boca de años anteriores, pero gana, por lo menos. 3-0, habrá llegado 5 veces y metió 3 goles. Así que tiene ya 4 puntos en el grupo G de la Copa Libertadores de América. Hoy juega San Lorenzo a las 7:15 de la tarde en el nuevo gasómetro frente a Junior de Colombia, y River también frente al Palestino de Chile. Gran equipo, gran nombre, Palestino. Sí. Tuvo problemas ese equipo hace unos años con algunas federaciones israelíes. Mientras no se saque Palestino como hizo Masacre. Sí, por supuesto. Es un equipo chileno que representa a ese país de Palestina. Frente a River en el Monumental a las 21:30. Más datos. Ya cerramos. Sí. Gabriel Milito, ex defensor central Racing. Argentino. No. El hermano. Diego, el hermano, bien. Ex independiente, pero es nuevo director técnico de Estudiantes de La Plata. Gabriel Milito ya tuvo su paso en el 2015 por el equipo platense y vuelve al banco de suplentes del Pincha Rata. Bien, fútbol argentino. Sí. Ya tengo uno. Quedan unos gatitos. Se viene un final. Yo, aunque no miren fútbol, sino si es que no miren fútbol. Miren el final del fútbol argentino. Quedan 3 fechas. Ajá. Y todavía no se sabe nada. No se sabe ni el campeón, porque hay un equipo que le lleva un punto al otro. No sabe ni el descenso, porque de 4 equipos que descienden, hay 5 ahí que están iguales. Así que Apasionante final. En la tabla de abajo, San Martín de Tucumán, que lo tomó Caruso Lombardi. Lo tienen que tener. Sí, porque... Caruso. Personaje Caruso. Tiene que, de 3 fechas, tiene que ganar 2. Se armó algún quilombo, Caruso. Caruso llegó como El Salvador. Caruso llega como El Salvador. Se parapetó atrás de un policía. Y a San Martín de Tucumán le dicen El Santo, y llegó Dios a San Martín de Tucumán. Para salvar al equipo tucumano, tiene que ganar 2 partidos de 3 y se queda en primero. Ajá. El otro complicado es Tigre, 84 puntos tiene en el promedio. Ese más complicado, primero. Es el peor de los equipos que dividen por 3 temporadas. Y encima de las 3 fechas le queda Racing y River. Racing puntero campeonato, River en el Monumental. Casi misión imposible. Sí. Y después los 3, San Martín de San Juan, Patronato y Belgrano, los 3 con 87. De esos 3 se salva uno y los otros 2 afuera, a la B Nacional. Yo estoy absolutamente perdidísimo con el nuevo campeonato, que ya claro, no está es nuevo. Claro, no, aparte, ¿cómo ahora termina es más largo en marzo? Claro, ¿qué pasa? ¿Dónde? ¿Cuánto arranco? Termina en un mes, en menos de un mes, porque en hay 3 fechas. Sí, pero dura mucho. Terminará, claro, en abril, será la última fecha. Y hay caso de que haya desempate entre Defensa y Justicia y Racing, porque Racing se lleva un solo punto de defensa y en la última fecha se encuentran. Dio la suerte de que el fixture ponga a esos 2 equipos en la última fecha y luchen hasta el final. Último dato. Venga. En la tabla de arriba también. Dije venga, no dije ajá. Me gusta que... Vale. Se agrandan los jugadores de defensa que llevan 11 de los puntos que consiguen, 11 puntos lo consiguen en los últimos 5 minutos. Eso es tener personalidad. O sea, partidos están empatados. Partidos, o sea, ganan en los últimos 5 minutos. O lo dan vuelta en los últimos 5 minutos. O están perdiendo y lo empatan en los últimos 5. Último partido ante Banfield. Iba 1-0 arriba, se lo empatan 2 veces, 2-2. Y a los 43 lo gana con un gol insólito. Está teniendo la suerte del campeón para esa defensa. Eso dijo su goleador, en la suerte de campeón. Que Defensa y Justicia le ganen un campeonato ganando una final a Racing sería más que histórico. Histórico. Sería histórico para el equipo de Varela, un equipo que subió a la primera división hace pocos años y le está peleando un campeonato a Racing, que es ya Racing y Defensa clasificados a la próxima Copa Libertadores de América. Y con eso estamos. Bueno. Queda formalmente inaugurada la columna de deportes, sí, ¿no? Con Leandro Deza, que nos regaló un montón de información. La cantidad de cosas que no sé. Pero sabe que se profesionaliza el fútbol. Sí, eso femenino. Sí. Femenino. Que sí. Vamos, no, vamos a ir aprendiendo. Podemos, sí, después hacer una columna sobre el nuevo campeonato, por supuesto, ¿no? Sí. Porque capaz los oyentes y las oyentes también desconocen un montón de cosas del ambiente, sí, del fútbol y de otros ambientes deportivos, más aún el fútbol de última es lo que está más. Claro, ya era raro antes el campeonato Apertura y Clausura, que el Clausura arrancaba primero en principio de año y el Apertura, claro, fin yo de me año. Quedé ahí también. Todos se quedaron con eso. Era el dato que te daba ganas de pegarle al presidente Rafa. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué llama Apertura si cierra? Claro. Y ahora que termine un campeonato en abril. Sí. Y que se pague el fútbol. Que no podemos hacer un campeonato que arranque a principio de año. Y se va a volver a eso. Eso es lo que dicen desde. Eso es lo que me comunican. ¿Pero desde qué las es lo altas que hay esferas que esperar para eso? Quieren eliminar primero el promedio, que es lo que hablaba, sí, recién, que se suman los últimos tres campeonatos para decir quién desciende. Sería como en Europa, uh-huh, que descienden solo de la tabla. Eso se armó para que los equipos grandes, sí, si en un año malo, claro, tengan dos buenos, entonces, claro, el promedio entonces, suma, claro, entonces equilibra. Claro, ¿qué hacemos con los derechos televisivos, con las marcas y todo, ¿no? Creo que debe influir ahí también, ¿no? Puede ser una columna sobre eso, ¿no? El negocio del... Y el negocio del fútbol es enorme, pero eso va más allá. El negocio va a estar igual si hay promedios o no. Sí, bueno, sí. Igual no, siempre está la beta, ¿no? Siempre ganan un poquito más y... Si el presidente de la nación es el presidente de Boca, raro que Boca descienda. Uf, extraño las camisetas de fútbol que venían sin marca, sin publicidad. Las extraño. Pero eso no, ¿cuándo ocurrió? Sí, cuando yo era... Hace poco, hace dos años. Hace unos años. Bien. Bueno, seguimos con Me Gustas Tú en manos del Chino. En Instagram y Facebook estamos como FM La Caterva. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? Buscando algo en los demás, algo que me haga pensar. ¿Qué para qué? Se olvida y no existe más amor. Y nadie escapa, todos al furgón. Acariciando un sueño más, viendo al tiempo pasar. ¿Para qué? Me gustas tú. En las calles y en los barrios. En nuestras cosmovisiones somos seres surgidos de la tierra, el agua y el maíz. De los ríos somos custodios ancestrales del pueblo lenca. Me gustas tú. En los cuerpos, en las cuerpas. Resguardados además por los espíritus de las niñas. que nos enseñan que dar la vida de múltiples formas por la defensa de los ríos es dar la vida para el bien de la humanidad y de este planeta. Me gusta tú. La madre tierra militarizada, cercada, envenenada, donde se violan sistemáticamente derechos elementales, nos exige actuar. Me gusta tú. Tercermundista, antiimperialista, feminista. Juntémonos y sigamos con esperanza defendiendo y cuidando la sangre de la tierra y de sus espíritus. En los cuerpos, en las cuerpas. Nuestras conciencias serán sacudidas por el hecho de estar solo contemplando la autodestrucción basada en la depredación capitalista, racista y patriarcal. Despertemos, despertemos humanidad, ya no hay tiempo. Sí, me gustas tú. Treinta y ocho minutos de las 9 de la mañana pasan y en Me Gustas Tú vamos a darle lugar a la entrevista de cada día, de cada programa. Y vamos a hablar con Luciana, es artesana de San Telmo. ¿Cómo estás, Luciana? Te damos la bienvenida acá a Me Gustas Tú, Pablo, Antonella y Leandro. Hola, buen día. Buen día. Bien. Bueno, que había quedado pendiente la conversación, la entrevista en torno al conflicto que estaban sufriendo y puntualmente en torno a lo que pasó el último domingo con la represión de la policía de la Ciudad de Buenos Aires. Sí, nosotros, para contar un poco brevemente el conflicto, venimos hace 9 domingos con este problema. Fuimos desalojados por el gobierno de la ciudad por un acuerdo que hizo la cooperativa El Adoquín con el gobierno. Nosotros estábamos trabajando hace más de 12 años en defensa al 1000, éramos 3 cuadras ocupábamos con la cooperativa, el 800, el 900, el 1000, y veníamos hace muchos años teniendo conversaciones con el gobierno para ser legalizados. En enero hubo este acuerdo, nos llamaron de la cooperativa para decirnos que nos iban a informar la propuesta del gobierno, porque nos decían que ya no nos querían más en esas cuadras, y cuando llegamos nos dijeron que habían firmado un acuerdo, que habían legalizado 220 puestos de trabajo, pero el pequeño detalle estaba en que esos puestos de trabajo estaban sobre los puestos de otro compañero artesano, en defensa del 700. Esa cuadra también venía luchando por su legalización hace más de 15 años, incluso habían tenido proyectos legislativos para ser legalizados, son artesanos organizados, y bueno, la propuesta del gobierno para ellos era ser repartidos entre las distintas ferias de San Telmo, particularmente en las transversales y en otras ferias de la ciudad, sin tener en cuenta su historia en el lugar y su confianza legítima en que el Estado los pueda legalizar donde ya venían haciendo su actividad hace tantos años. Esto generó un conflicto entre trabajadores, nos pusieron a trabajadores contra trabajadores, que por supuesto nosotros no aceptamos, o sea, dijimos no, este acuerdo se tiene que caer porque no nos contempla todo. Y bueno, la cooperativa decidió seguir adelante con el acuerdo, por eso se rompió en 1000 pedazos la cooperativa. La cooperativa es El Adoquín, está Gabriel Holguín y Alberto Cortés en la cabeza, forman parte del movimiento de la CETEP, movimiento Evita. Ellos quisieron seguir adelante con el acuerdo, y ahí entramos en una judicialización del conflicto. Los chicos del 700, como actores originarios, iniciaron un amparo al que nosotros después fuimos convocados por ser parte perjudicada también. Y bueno, somos más de 200 personas en este amparo. Tuvimos una audiencia con el gobierno en el que la jueza dijo que, la jueza es Romina Tesone, nos dijo que todos teníamos que ceder algo para poder llegar a un acuerdo, estábamos todos dispuestos a hacerlo. Pero bueno, la propuesta del gobierno fue la misma, después de 9 semanas sin trabajar. Aclaro que nosotros somos artesanos y manualistas, todos trabajamos en los talleres durante la semana para poder exponer nuestros trabajos el domingo en una feria que es visitada por miles de turistas de todo el mundo, tiene una afluencia San Telmo que no tiene otra feria de la ciudad, por eso estamos ahí y reclamamos nuestro derecho legítimo a ocupar ese lugar. Y bueno, como el gobierno se niega a darnos una respuesta concreta y sus propuestas siempre giran en torno a lo mismo, nosotros decidimos armar para mostrar qué es lo que hacíamos, y en ese momento la policía nos dijo cómo era la manera en que teníamos que protestar. Nosotros veníamos haciéndolo todos los domingos con marchas pacíficas, hacíamos eventos culturales, traíamos música, vino a apoyarnos Norita Cortiñas. Bueno, tuvimos un montón de actividades como para visibilizar sin llegar a generar un conflicto, pero esta vez la verdad es que la necesidad hizo que nosotros necesitemos armar los puestos y mostrar qué es lo que hacíamos para poder tener imágenes, y la policía no nos dejó. Cuando en un momento de que estábamos en la protesta, que nos dijeron que podíamos estar 20 minutos, se estaba por cumplir ese tiempo, nos dijeron que después iban a reprimir, y en ese momento mágicamente se rompe un vidrio de un anticuario. Ellos son los primeros que nos quieren ver fuera del lugar. Medrano hizo una campaña con La Nata muy importante. Siempre que salía en el programa de La Nata, venían la policía el domingo siguiente con un operativo en base a una denuncia anónima para sacarnos del lugar. Y bueno, se rompe el vidrio, todos muy extrañados, porque la verdad es que estas cosas no nos sirven a nosotros. No era nuestra intención que eso suceda, creemos que fue desde adentro el impacto, y ahí la policía nos dijo que nos retiremos porque si no, sí iban a haber detenidos con causas penales. Eso no era nuestra finalidad, así que nos empezamos a retirar pacíficamente, y cuando llegamos al 700, que los chicos del 700 habían armado mesas para hacer talleres, para mostrar qué era lo que estábamos haciendo, estábamos todos ahí manifestándonos, y entró un cuatriciclo con un policía que a todos le abrimos paso porque nada, estaba circulando, y en ese momento se abalanza sobre los compañeros, empezaron a pegar, a tirar piñas para todos lados. Ahí fue una cacería terrible, se llenó de policías, eran más de 300, y bueno, y en ese momento se llevaron a turistas, le tiraron gas pimienta a personas adultas que estaban visitando el lugar, rompieron puestos, les pegaron a los compañeros. Y bueno, hoy estamos, por suerte, bueno, se llevaron 18 detenidos, salieron a corrernos por toda la feria, un desastre. Yo creo que no hay históricamente no hay antecedentes de esto. Y bueno, y ahí se llevaron 18 detenidos, salieron todos el lunes al mediodía después de prestar declaración ante la fiscal Celsa Ramírez. En este caso hay otra irregularidad, la fiscal ya no tiene jurisdicción sobre este lugar. Ella se está agarrando de una causa antigua para perseguirnos, es claramente una persecución política, y bueno, nosotros lo que estamos esperando es o una medida cautelar que nos permita trabajar en ese lugar mientras se resuelve el conflicto de fondo, o una propuesta del gobierno que nos tenga en cuenta los derechos que estamos reclamando. Luciana, ¿y cómo continúa la situación judicial, legal de quienes están detenidos y estaban detenidos y detenidas? Mira, ellos tienen una causa penal, creo que la causa es por resistencia a la autoridad, pero la verdad es que no tengo mucha información sobre eso porque fue el lunes y los abogados particulares de cada uno están siguiendo los casos. Lo importante es la irregularidad de la fiscal, que manda a reprimir salvajemente, y además que no nos deja trabajar y que no tiene competencia sobre el lugar. Eso es muy importante. Cuando sucede una cosa así, existe lo que es el juez natural, que son derechos constitucionales que tenemos. El juez natural tiene que ver con esta de la no persecución, con que ese día hay un fiscal de turno que se encarga de resolver las causas de ese día. Nosotros hace 9 semanas que justamente le cae a la fiscal César Ramírez, que justamente no tiene competencia sobre el lugar, y nos manda esta situación a reprimir y a perseguirnos. Entonces yo creo que en base a esa irregularidad los compañeros van a poder sortear esta dificultad, esta causa penal, y que se les caiga todo el armado que tienen con respecto a esto, ¿viste? ¿Cómo sigue, Luciana, el próximo fin de semana, el próximo domingo? También vos relatabas y pensabas, si esto pasa un domingo en uno de los barrios más turísticos de la ciudad de Buenos Aires, ¿Qué está pasando en el resto de la ciudad y en el país, ¿no? Con ese modus operandi de la policía de cacería y de las fotos que circularon, que son terribles. La artesana que es agarrada de los pelos por el jefe del operativo Benítez, que es el mismo. Nosotros estamos acá en Barracas y estamos muy cerquita de Parque Patricios, y el oficial este Benítez a cargo del operativo que la agarra así es el mismo que mató un perro porque ladraba en Parque Patricios. Bueno, hay una impunidad y una violencia violencia policial impresionante. ¿Cómo siguen? ¿Qué van a hacer el próximo fin de semana ustedes? Mirá, la verdad es que, como decís, nosotros vemos que, por suerte, estamos en San Telmo y eso hizo que se visibilice mucho lo que está sucediendo. Pero bueno, este gobierno realmente permite esta situación, este actuar de las Fuerzas Armadas sobre la gente. Yo le decía a la gente que me decía, no puede ser, pero eso es demasiado. Y yo le decía, pero un gobierno que le está pegando a los maestros, que le está pegando a los jubilados, que le está pegando a los discapacitados, la verdad es que no es de extrañar mucho este actuar, es lo que ellos tienen liberado y eso es lo que nos asusta también. Nosotros estamos asesorándonos con nuestros defensores. El defensor que tiene nuestra causa es Ramiro Dos Santos, que la verdad está súper disponible y súper atento a todo lo que está pasando. Ahora vamos a empezar con la Defensoría Penal también para que ellos nos asesoren. Nos da un poco de miedo lo que pueda pasar el domingo, porque nosotros no nos vamos a retirar de las cuadras. Nunca somos violentos, así que seguiremos en la misma línea. La idea es ser pacíficos, pero no dejar de reclamar nuestro derecho en las cuadras que ocupamos. Esperamos que esta semana nosotros le pedimos a la jueza que nos saque la medida cautelar, porque la verdad es que corre riesgo nuestra integridad física, y no solo la de los artesanos y artesanas que estamos en el lugar, sino la de todos los turistas y visitantes que llegan a la feria. Este domingo mostró claramente el actuar del gobierno. Ellos decían, ayer veía, escuchaba una entrevista que le habían hecho en un programa a Medrano, que es uno de los mayores anticuarios que tiene el barrio y más poderosos, y decía, hablaba de la vez que le asaltaron al turista ese en Barracas, no sé si en Barracas o en la calle, en una de las calles de San Telmo, y eso en nuestra feria no pasaba nunca, en nuestra feria no había violencia, nosotros teníamos una convivencia pacífica, un orden con los vecinos, con los comerciantes, de respeto al barrio, porque la verdad es que nosotros cuidamos el lugar a donde trabajamos. Y ellos mostraron claramente que estamos muy vulnerables en los derechos y en nuestra integridad. Así que bueno, nos estamos asesorando, estamos viendo, Norita Cortiña se ofreció de nuevo para atender un puesto colectivo, para apoyar nuestra lucha el domingo, así que ella estará ahí seguramente apoyándonos. Hay muchas organizaciones que van a ir a acompañar para protegernos también entre todos. Y bueno, nada, vamos a ver, este domingo esperamos que todos nos acompañen para que no vuelva a suceder lo mismo que sucedió el domingo pasado, para que las Fuerzas Armadas estén visibles y no puedan hacer lo que hicieron este domingo con nosotros. Luciana, te agradecemos mucho este contacto con Me Gustas Tú, con FM La Caterva, y el domingo seguramente alguno y algunas de nosotros y nosotras vamos a estar presentes ahí apoyando también a los artesanos y a las artesanas, defendiendo el derecho al trabajo. Muchísimas gracias, y la verdad es que tiro al cielo mi deseo de que esta semana nos salga la cautelar y podamos trabajar, que no sea necesario estar defendiéndonos de las Fuerzas Armadas que tenemos hoy en nuestro país, y bueno, que tengamos todos derecho a trabajar y por un mejor año para todos. Muchas gracias. Muchas gracias, hasta luego. En el mismo sentido, hace un par de semanas, visitando el barrio de acá de Parque Patricios, de la Comuna 4, hay una especie de metodología. Vienen primero los inspectores, las inspectoras, y detrás viene la policía, que no le dejaba tirar las mantas a los artesanos y a las artesanas también. Sí, dicen, son los de chaleco, tienen un chaleco particular los inspectores. Sí. Son igual policías, pero están vestidos de otra manera. Sí. Y los artesanos y las artesanas dicen que son los peores. Hace no tanto, siguiendo con el tema, en 11, esta situación de que llega con el cuatriciclo y guardan todo, ¿no? Y la gente empieza a correr y cruza mal la calle y es un quilombo y va a pasar algo tremendo en poco tiempo. Y una señora me contaba, no sabes cómo me arrastraron ayer, una señora de 70 años vendiendo corpiños y bombachas en 11 con su nieta, diciéndome, hoy no me hacen nada porque estoy con mi nieta. Es muy compleja la situación que se está viviendo a nivel represivo y hay una intencionalidad grande de enfrentar trabajadores con trabajadores que me parece que tenemos que intentar superar y apoyar a los artesanos y las artesanas que están dando esta batalla y no caer en el enfrentamiento que el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quiere instalar, ¿no? Mientras tanto, más allá de que es cierto el conflicto inicial que ya contaba. Mientras tanto, el vicejefe de gobierno, Santilli, dice que salió a decir que hay que tener respeto por el espacio público. El espacio público no es una cosa abstracta, hay trabajadores y trabajadoras, y lo primero que debería tener respeto, como recién señalaba la compañera, es por el trabajo, ¿no? Por los trabajadores y las trabajadoras. En Instagram y Facebook estamos como FM La Caterva. Me gustas tú por FM La Caterva 97.3 www.fmlacaterva.com.ar. Me gustas tú, hasta las 10 de la mañana estamos haciendo. Me gustas tú. Me gustas tú. Leandro Lean dice, te relaja esto, sí. La musiquita. Es como llamar al dentista y te pone música de fondo. Sí, te ponen Aspen. Sí. ¿No? Y suena esta música siempre en Aspen. Sí, una vez le pregunté, ¿por qué ponen Aspen? Y porque no hablan. Y por eso poner, no sé, música de... Pero hay que hacer publicidad. Armaste una lista de música en vez de escuchar esa radio que viene pasando la misma música. El tema es quién maneja los consultorios. 30 años. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Qué pasa? Que Aspen pasa la misma música de 30 años. Pero hay que ver quién maneja esos lugares. Ya está cansada de que la gente lo reclame, ponen Aspen. Y... Vos decís que ya son una logia de dentistas que se ponen de acuerdo en poner Aspen. Hay un sindicato de dentistas que tienen convenios con Aspen. como los magios. Claro. Ahí va. Sí. 9:56 de la mañana. Muy temprano para hacer chistes malos. Sí, ¿no? 57, ya. Sí. Por esto de la vertiginosidad a la que estamos viviendo, nos quedan 13. ¿3 minutos? 13. 13 no. Volví a jugar al quiniel ahora. 3 minutos para que termine este. Iba a decir enredando las mañanas, que de paso aclaramos que no comienza este viernes, sino el que viene. En realidad comienza el lunes. El ¿no? lunes, creemos. El viernes acá. El viernes acá en la Caterva, el lunes en todo el país. Sí, en el mundo. En el mundo. A través de la internet. Muchas gracias, Leandro, por habernos traído tu columna y compartido la información del deporte basado en el feminismo, en la profesionalización del fútbol femenino. Muchas gracias a ustedes. Muy buena tarde, pasé con ustedes, por supuesto. Muy buena tarde, claro. Por favor. No, que la gente se confunde. Son, ¿qué hora es? La gente que está escuchando dice, ¿pero qué hora es? ¿Pero qué hora es? ¿Me pasé todo el día? Sí. Quiero mandar el chivo. Semana que viene vuelan palos. Esta es la información que tengo. Algún día de la semana, algún horario a la noche. Bien. Que la gente se sorprenda. Para mantener a la gente cautiva. Con Diego Mayo, por supuesto, que en este momento nos está escuchando. Bueno, creemos que Vuelan Palos es un programa de radio. Sí. Que va a comenzar. Sí, sí, sí. No vamos a hacer mucho ruido acá tirando palos en la Caterva. Es solo el programa. Mira, conociéndolo a ustedes, lo del ruido, lo dudo. Diego Armoa, Facundo Mozo, Lautaro Polimeni, grandes personalidades acá de FM La Caterva. Bueno, que brotó, tiene su estrella en el piso de afuera. Brotó la semilla de semillero. Brotó la semilla y nacieron palos. Perfecto. Igual nos escuchamos, nos vemos el miércoles que viene. Exactamente. Volveré. El pibe de la silla. Llueve. Bondi con todos sus asientos ocupados. Pibe en silla de ruedas. Me siento. Cerca de la puerta del medio. El pibe de la silla pide si alguien le da una mano para bajar. Rápidamente me paro e intento preguntarle cómo e intentamos su bajada del bondi. Algo que creemos todos podemos hacer, bajar del bondi. Tan simple como eso. Pero no. En medio de todo veo que hay una distancia enorme de la rueda a la calle. Sé que hay una rampa en los bondis. No sé cómo se usa. Nadie. El bondiero nos dice que te acerco al cordón. Ayuda, pero no resuelve. Ahora él y yo pedimos una mano más. Nadie. Segundos. Un tipo se para. Tiene la silla de adelante y lo logramos. Bajar del bondi. Vuelvo a mi asiento. Dos señoras en fila de asientos, pero en la ventana hablan entre sí, pero todo el colectivo escucha. El señor no puede hacer eso. Tiene obesidad. Mi mirada de señora está gritando y el señor está ahí. Es inevitable. Y vos tampoco podés hacer eso. Mirá la cantidad de hombres que hay. Pero vos, Dios te va a bendecir. Intento alguna palabra contra la filantropía cristiana, pero no. Vuelvo a agarrar lo que leía. El bondi oye todo. Pero nadie hace nada. Me gusta tú por FM La Caterva, 97.3. www.fmlacaterva.com.ar. Me gusta, hasta las 10 de la mañana estamos haciendo. Me gusta tú. Me gusta tú. Estás escuchando FM La Caterva, 97.3.